Bueno, qué gusto estar nuevamente aquí reunidos nosotros para estudiar un tema más de este curso de la Escuela de Liderazgo Bíblico que ya hemos comenzado en unas clases anteriores y el curso del que estamos hablando ahora es el curso de religiones y sectas desde una perspectiva bíblica y evangélica. Y aquí, pues nosotros, los alumnos de la clase y yo estamos listos para continuar con la serie de estos estudios. Si usted quiere una copia digital de las notas del alumno, es decir, los bosquejos de la clase para que usted pueda ir llenando sus espacios y haciendo sus propias anotaciones a medida que se desarrolla la clase, puede solicitarla gratuitamente vía correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con mucho gusto le podemos enviar una copia digital para su propio aprovechamiento. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema que llamamos nosotros las estrategias de las sectas. El rápido crecimiento de las sectas en parte se debe a la estrategia que ellas siguen para hacer proselitismo. Sus miembros establecen una relación amistosa con personas nuevas. Eso es clásico. Son muy amables, normalmente son muy amables. Ellos siempre toman la iniciativa de acercarse a las personas. Bueno, ¿y eso qué tiene de raro? Dirán algunos. ¿No es lo mismo que hacen los cristianos? Claro, es lo mismo que hacen los cristianos. ¿Qué esperaban que ellos hicieran? ¿Verdad? ¿Que fueran groseros? ¿Que dejaran ver sus motivaciones por adelantado? Pues claro que no. Así que en ese sentido no hay nada de raro. Esta estrategia la usamos, digamos que, tanto las iglesias que enseñamos la doctrina bíblica como los que no lo hacen, ¿ok? La estrategia empieza muy bien. Los miembros establecen una relación amistosa con personas nuevas. Después, normalmente ellos establecen un terreno común, digamos que ellos van a preparar la arena sobre la cual se va a desenvolver el campo de batalla de verdades, supuestas verdades, porque solo hay una verdad. Entonces, ellos van a tratar de abordar las creencias compartidas entre la persona y la secta. Muchas hasta van a usar la Biblia, pero obviamente no la van a enseñar, no la van a interpretar correctamente y después algunos de ellos la van a reemplazar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Algunas sectas llegan a tu casa tocando la puerta y te dicen, te hablan de una clásica, ¿no? Una clásica. Te quieren hablar de lo mala que está la situación en el mundo y de los tiempos del fin, que se acercan los tiempos del fin. Y luego te dicen, en la Biblia se nos habla de eso. Entonces van a sacar ahora ya sacan su dispositivo móvil, su celular y ahí mismo te hablan la aplicación de ellos, estoy hablando de los testigos de Jehová, y te leen la Biblia ahí en su dispositivo móvil. Entonces, ellos normalmente tratan de establecer amistosamente un contacto con la persona, hablar de temas comunes, de temas de interés común, y después empiezan a citar las escrituras. Obviamente va a llegar un punto en donde ellos van a intentar dejarte su revista, el Atalaya o el Despertar, o hacer que visite su sitio de internet para que leas tú los materiales que ellos producen en lugar de concentrarse en las escrituras. Otro ejemplo, los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a cuyos misioneros jóvenes ellos llaman elders. Mandan a los jóvenes, andan en la bicicleta, caminando, siempre de camisa blanca, con su etiqueta negra, su pantalón oscuro, hombres o señoritas, normalmente en parejas. Son jóvenes casi siempre entre sus 18, 22, 23 años. Son muy amables, establecen contacto amistoso, se ponen a jugar básquetbol con los jóvenes, tocan a las puertas, ahí andan en la comunidad. Entonces te ofrecen visitarte, platican contigo, te ofrecen un estudio bíblico. Y ya que empieza el estudio bíblico, normalmente en la segunda o tercera sesión, ellos llegan ya con el libro del Mormón, la perla del gran precio o doctrinas y convenios, o un volumen en donde tienen los tres juntos y te dicen, ahí este es otro material, y empiezan a combinar Biblia y esos libros, y al final ya se quedan con esos libros. Entonces, como pueden ver, la estrategia es buscar un tema común, un tema compartido, y establecer a través de ese tema común la entrada. Tercer paso, tercera estrategia de las sectas es sembrar las dudas en lo que tú siempre has creído. Obviamente, si lo que tú siempre has creído pues es un error antibíblico, pues no habría problema, siempre y cuando te enseñen la Biblia. El asunto es que ellos no te van a enseñar la verdad bíblica, ellos te van a enseñar sus doctrinas y sus interpretaciones. Entonces, ellos van a cuestionar algo que tú has creído. Ahora, como he dicho, si algún grupo religioso te enseñara la verdad, pues no importa que fuera una secta con tal de que te enseñen la verdad. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 23 que todo lo que los escribas y fariseos les digan, dicen, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, dijo el Señor Jesús. Es decir, a enseñar la ley de Moisés, la ley de Dios. Todo lo que ellos les enseñen, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, si un grupo te enseñara la verdad, pues nada malo te daría. El problema es que la mayoría de la gente no conoce la verdad bíblica. Por consiguiente, ¿qué va a suceder? Pues no va a saber diferenciar entre la verdad y el error una vez que ellos pasen de enseñar la verdad a enseñar las herejías. ¿Está claro hasta aquí, estudiantes? Ok, muy bien. Número 4. Van a presentar a su líder o sus escritos como una nueva y superior fuente de verdad. Ya dije algunos ejemplos. Si tú, por ejemplo, estuvieras hablando con un adventista del séptimo día en algún punto, aunque sé que hay adventistas que ven mis videos, lo cual agradezco, pero si tú estás hablando con un adventista del séptimo día, en algún punto vas a escuchar que ellos citan a alguno de los decenas, si no es que fueron como 100, escritos de la señora Elena White, que ellos consideran una profetisa ya difunta, que supuestamente escribió siendo inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, ellos tienen unas fuentes de revelación nuevas o complementarias o adicionales, o de plano reemplazando la Biblia en un grupo que parece cristiano de entrada y que hasta se presentan como tales, que se llama la ciencia cristiana, que por cierto aquí en el área de la Bahía de San Francisco, cerquita de donde nosotros estamos, hay algunas de las iglesias de ellos más fuertes, incluyendo iglesias hispanas, y yo los he escuchado con programas de radio en una de las radios de habla hispana más populares aquí en la Bahía los sábados en la mañana. He oído que tienen un programa de esta secta falsa que se llama la ciencia cristiana, y para ellos los escritos de su profetisa fundadora pues son tan autoritativos como las Sagradas Escrituras. Bueno, y así les podría seguir dando ejemplos. Entonces, esa es una estrategia, ese es el siguiente paso de la estrategia de ellos, donde ellos empiezan a introducir sus escritos, sus nuevas revelaciones, o te empiezan a hablar de sus líderes. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo, columna y baluarte, no, Iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, la luz del mundo, o más brevemente dicho, la luz del mundo, así la conocemos muchos en este medio, la Iglesia Luz del Mundo, te dicen que su apóstol es el hombre de Dios, es el profeta, es la fuente de verdad. Hablando con uno de los miembros de esa religión, de esa secta, yo le preguntaba, oiga, discúlpeme, ¿y si lo que opina su apóstol contradice lo que dicen las Sagradas Escrituras, quién tiene la razón para usted? Y ella me dijo, pues obvio, el apóstol, me dijo. Entonces, esto es un ejemplo clásico de la estrategia de las sectas. Empiezan usando la Biblia, temas comunes, y gradualmente van reemplazando la autoridad bíblica por la verdad. O bien, sus interpretaciones erráticas y particulares de la Biblia, sin decirte nunca cuáles son los principios de interpretación que siguen, sino que simplemente se basan en las interpretaciones de la cúpula de su liderazgo acerca de las Escrituras. Caso clásico, el catolicismo romano tradicional, que afirma que solamente el magisterio de la Iglesia tiene autoridad y derecho de interpretar las Escrituras, porque según ellos, la Iglesia es la fuente de las Escrituras. Cosa más falsa no pudieron haber dicho, pero lo sorprendente es que se lo creen muchos de sus adherentes. Obviamente las Escrituras no nacieron de la Iglesia. Ellos dicen que como ellos se adjudican ser la Iglesia antigua al 100%, que también es una falacia, es una mentira. El catolicismo romano actual no es exactamente al cristianismo temprano de la Iglesia primitiva de los primeros siglos. Algunos de las primeras herejías ya se infiltraron en ese periodo, pero las tres grandes ramas del cristianismo mundial, que son el cristianismo católico romano, el cristianismo ortodoxo oriental y el protestantismo, las tres compartimos la historia de la Iglesia en esa etapa. Así que no pueden ellos decir que la Iglesia católica es la originadora de las Escrituras, porque obviamente todas las escrituras del Antiguo Testamento. Para empezar, ya se usaban siglos antes de que hubiera iglesia católica. ¿Me estoy dando a entender? Pero bueno, ese es el argumento que ellos usan. Ahora, aún así, ellos igualan la tradición a las sagradas escrituras. En el catolicismo romano hemos dicho claramente que los decretos de los concilios ecuménicos, junto con las declaraciones del magisterio y ahora también a partir de este último siglo, los decretos ex cátedra del sumo pontífice de ellos, o sea, el Papa hablando como maestro de la iglesia, todo eso es inspirado por Dios al igual que la Biblia. O sea, la tradición, incluyendo los decretos de los concilios ecuménicos y las afirmaciones del Papa en materia de doctrina, son tan importantes como la misma Sagrada Escritura para ellos. Ok, seguimos pues. Luego, número 5, quinta estrategia de las sectas. Crean vínculos familiares entre la persona y la secta mientras debilitan sus vínculos anteriores. Típico, típico. Hay sectas muy peligrosas que empiezan a enseñarle a sus miembros que no deben de hacerle caso a sus papás, los que son jóvenes, a sus maridos, los que son casados, es decir, que deben desconocer a cualquier persona que se interponga entre ellos y su religión. Ahora, en la Biblia nosotros vemos que hay una jerarquía de prioridades. Dios siempre debe tener la prioridad en un verdadero cristiano. Pero una cosa es Dios y otra cosa es la iglesia de Dios. ¿Está claro eso? Entonces, nosotros tenemos una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo dentro del marco de la Sagrada Escritura interpretada de una manera recta, de una manera claramente establecida. Entonces, el cuerpo de Cristo, es decir, los creyentes, la comunidad de la fe, es parte de la realidad en la que nosotros vivimos. Pero en las Escrituras siempre se nos anima a hacer un esfuerzo redoblado por mantener nuestro vínculo con nuestra familia y con nuestra comunidad, para el progreso del Evangelio, para mostrar el amor y las obras de Cristo a través de nosotros. ¿Está claro eso? Pero en una secta te van a decir que no, que si tu familia se interpone, entonces, pues, primero está tu religión, dicen ellos. Muy bien, si seguimos entonces, siguiente estrategia de las sectas. Consiguen información confidencial de la persona para usarla cuando sea necesario a fin de asegurar que la persona no abandone el grupo. Es una de las características más claras de un grupo, de un movimiento religioso que se llama la cientología. ¿Han oído de la cientología algunos de ustedes? ¿Sí? Ok. La cientología es una religión que alguien inventó aquí en California hace muchos años, un tal Ronald Hubbard. Este hombre, se sabe, comprobado, que él era un negociante y quería hacer dinero fácil, así que al finalmente cayó con la mina de oro, inventó su propia religión, porque él sabía que en Estados Unidos las iglesias se pueden registrar bajo el concepto de organizaciones religiosas no lucrativas y no tienen que declarar impuestos. Aquí dijo él, de aquí soy. Entonces inventó su propia religión, escribió unas fábulas y las declaró como verdad, en donde hay una mezcla de misticismo, fantasías alienígenas y supuestos niveles de desarrollo mental en donde una persona puede pues lograr mayores dominios. Y su blanco número uno ha sido la comunidad de ricos y de famosos. Y tiene sus principales templos ahí en Hollywood y algunas de las estrellas de la pantalla grande son adherentes de ese movimiento. Entonces se sabe que en la cientología parte del trabajo que ellos hacen con sus nuevos miembros es, les hacen una especie de auditorías espirituales, donde hacen un análisis de toda su familia, genogramas, y después, cuando ellos quieren abandonar la secta, usan esa información para chantajear, para intimidar, para manipular a la persona para que no deje el movimiento. ¿Está claro eso? Muy bien. Finalmente, movilizan a la persona para reclutar a otros. Y se completa el ciclo y empezamos otra vez desde el principio. Así que esa es una estrategia típica de las sectas.